Robo BH. Muchos la consideran una banda de culto. Yo creo que es una banda verdaderamente de culto de la República Argentina y tenemos el honor de hablar con su cantante, que es Wallace. Hola Wallace, ¿cómo estás? Hola Loki, ¿cómo andas? Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto charlar contigo. ¿Cómo andas, hermosura? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Escuchame, te estamos esperando aquí en La Plata, la verdad, ansiosos, ¿eh? Y yo ansioso por ir a tocar. Esa es la idea, esa es la idea. La última vez que te vimos estuvimos en la fiesta clandestina, ahí en un hermoso barcito de la conferencia de prensa, y después fuimos al show, me imagino, pero estuvo muy bueno todo eso, ¿no? Estuvo buenísimo, tanto la conferencia como después el festival. Exacto. Era el festejo, el festival que celebraba los 10 años de la fiesta clandestina, que se hace acá todos los fines de semana. La verdad que estuvo divino, estuvo buenísimo. Vos sabés, Wallace, que bueno, siempre hay mucha gente que está pendiente, está llamando y mandando mensajes constantemente cuando sabían que ibas a estar aquí en la ciudad de La Plata, y bueno, estamos regalando entradas también para el show. Contanos lo que nos vas a mostrar a lo largo de todo este show, calculo que el último disco. Sí, vamos a tocar temas de todos los discos, estamos con muchas ganas de tocar porque este año casi no tocamos en vivo, este año nos dedicamos a laburar lo que va a ser el próximo disco. Y entonces estuvimos muy ausentes de los escenarios de Buenos Aires y de todo el país. Hicimos, por ejemplo, el año pasado, el 2013, tocamos en todos lados, ¿viste? Cuando grabamos un videíto, sí, que era una especie de saludo por las felices fiestas y fin de año, qué sé yo, entonces agarramos y hicimos como el compilado de toda la actividad del 2013, y nos dimos cuenta de que hicimos de todo, tocamos en todos lados, cosa que no pasó este año. El 2014, como nos metimos a trabajar el disco nuevo, casi no tocamos en vivo, estuvimos muy metidos en estudios y en nuestra sala de grabación, de ensayo, ¿viste? Uh-huh. Y entonces estamos con muchas ganas de tocar en vivo, la verdad. Está bueno. Vamos a hacer. Una buena oportunidad va a ser La Plata. La verdad que sí, y va a estar lleno seguramente. Sé que escuchás mucha música. ¿Aprovechaste para escuchar mucha música en este periodo de tiempo en donde, no estaban tocando tanto? Sí, trato de escuchar. En realidad, la mucha música que escucho son los temas de Masacre Nuevo, los demos. Uh-huh. Pero después, de repente, me siento a estudiar un poco la materia, ¿viste? A ver dónde estoy parado. Y entonces, cuando escucho música es para volver, para ponerme un espejo delante y ver quién soy, la verdad. Qué lindo, ¿viste? Eso, qué bueno. Sí. Ah, bueno, y cuando te ves, ¿cómo te ves? Y mira, me veo, por un lado me veo, el otro día estaba parado en la esquina de mi casa, ¿viste? Estaba esperando que me pasen a buscar, estaba parado en la esquina de mi casa, que le cuento a la gente que es la esquina donde viví toda mi vida, en realidad. Ajá. Porque yo, por más que me mudé y demás, y he vivido en diferentes lugares, en diferentes domicilios, yo ahora estoy viviendo en Almagro, ¿no? En Almagro, el mismo barrio que viví toda mi vida, ¿no? Así. Y entonces, la verdad es que le tengo que agradecer a la vida, porque estaba parado en la esquina de mi casa, ¿no? De la que fue siempre mi casa. Y me miraba casi a mí mismo, como si fuera en un vidrio, y decía, yo soy lo que quería ser de chico. ¡Qué lindo eso! Eso es hermoso. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Entendés? Me di cuenta de que de repente estaba parado como alguna foto habría visto en alguna revista o de rock o en alguna revista de skate o qué sé yo, y me veía a mí mismo, era eso ya ahora de grande. Y como que lo logré ser lo que quería de chico. Entonces eso es para agradecerle a la verdad, loco. Ajá. Vos sabés que, sé que te gusta tu barrio y que es tu lugar en el mundo, sin duda, Almagro, ¿no? Sí. Amo Almagro y también Parque Centenario, Caballito, esos tres barrios en los que patié toda mi vida, donde aprendí la vida, la verdad, donde aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí acá. Y la verdad que le tengo mucho cariño, le escribo letras, canciones y demás. Vos sabés que... y sé que sos un fanático de andar por el parque, por ahí. por el Parque Centenario. Sí, está bueno. De hecho, hoy estuve, recién me preguntaba la productora Paula, creo que se llama, me preguntaba, ¿cómo va tu domingo? Y yo le dije, la verdad que me despertó una sonrisa, y le dije, la verdad que hermoso. Y uno de los motivos es porque pasé por la feria de Parque Centenario. ¿Conseguiste algo lindo? Sí, conseguí un par de cosas. Conseguí un disquito, un single de una banda de los 70 de acá de Argentina, llamaba Alma y Vida. Sí, Alma y Vida, sí, qué lindo. Alma y Vida, viste que estaba, ¿cómo se llama? El hermano de Esteban Bellino. Esteban Bellino, claro. Claro. Del famoso doctor, ¿cómo era? Doctor Lambetain, ¿te acordás? El hermano del doctor, claro, Lambetain. Era el hermano de Lambetain, por eso, viste, me frené, viste. No quise decir el hermano de Lambetain, quise decir el músico Esteban Mellino. Esteban Mellino, está bien. Conseguí eso, después conseguí una revista Gente, que en la tapa está Isabelita. Mira qué bueno. Me refiero a la mujer de Perón, sí, del 76, 75, por ahí. Sí. Y después conseguí, qué sé yo, esas cosas que busco yo, cosas medias feas y medias lindas, payasito medio feo, payasito medio mala onda, un par de cositas conseguí. Está bueno, vos sabés que, sé que escuchás, volviendo a eso, ahora vos te llevás los vinilos, ¿escuchás en vinilo o qué sé, CD, MP3, o cómo te movés? Escucho más que nada CDs y vinilos, sí. Ah, okay. Escucho todos los formatos, de hecho, ahora en un ratito me voy a ir a escuchar el tema de Alma y Vida, voy a poner a ver cómo era. Yo me acuerdo, en realidad, era bien 60, sí. Tenía toda una orquestación como si fueran los Beatles cuando metían banda de bombientos y demás. Era tipo una orquestación tipo los Beatles. Qué y bueno. En un ratito voy a poner. Te vas a disfrutar ese tema, eso es re lindo. Yo sé que vos estuviste también trabajando con Heiser, ¿viste? Con el tema ese de las bandas. Y bueno, que lo contaste en la conferencia de prensa y bueno, no te podía repreguntar, pero qué interesante que te hayas enganchado en ese tema, ¿no? Y de escuchar tantas bandas nuevas, que hay muchísimas. Hay muchísimas bandas nuevas, he incluido algunas bandas platenses, sí. Y una cosa que destaco siempre es que no solo he incluido bandas platenses, sino que he incluido bandas que no son platenses, pero que parecen platenses. ¿Esto qué quiere decir? Que vuestra ciudad tiene una identidad cultural tan clara, que hay bandas que son de otros lugares del país, pero que tienen baranda a rock platense. Exacto, vos sabés que acá en La Plata es impresionante la cantidad de bandas que hay, nosotros por nuestro programa pasan muchísimas, pero también yo creo que también tiene que ver mucho, siempre lo hablamos, el que haya muchas facultades, es como que viene gente de todos lados y se agrupan y arman una banda, pero son con cabezas de distintos lados, distintas distintos orígenes, y eso hace que la banda sea muy especial casi siempre. Eso es buenísimo. La Plata es una ciudad muy cultural por este mismo motivo que dijiste vos. Claro. Y eso hace que, bueno, que hayan tenido tanto talento y tanto rock desde siempre y tanta identidad propia, ¿viste? Uh-huh. Bueno, en tu casa, cuando era chico, pendejo, ¿qué escuchabas? ¿Se escuchaba música en tu casa o no? ¿O vos tuviste la impronta? Mira, en mi casa se escuchaba música. Qué sé yo, en los 60s se escuchaban boleros, mi vieja ponía boleros, ponía twist italiano, ponía, qué sé yo, a veces algunos sábados a la mañana ponía Wagner, esas marchas alemanas, yo tengo familia de ascendencia así germánica por un lado, uh-huh. Y entonces se ponían los discos de Wagner y esas cosas, y lo que no había era rock, para nada. No existía el rock en mi casa cuando yo era chico, ni los Beatles ni nada. Mira, vos eras el rock. Yo soy el que traje a mi casa, en mi casa estaba llena de libros, porque mi vieja era una qué sé yo, una fanática de los libros, ¿viste? Y entonces estaba llena de libros. Entonces yo traje, y estos discos que te digo, ¿no? Y entonces yo lo que traje es a mi hogar cuando era adolescente el rock y la literatura de la contracultura, es decir, los libros de la generación, por decirte de alguna manera, de los faloperos, ¿viste? De los que incursionaban con, qué sé yo, los libros de, de la generación Beat, los libros de Kerouac, los libros de Ginsberg, los libros de, qué sé yo, Cocteau, que experimentaba con opio y no sé qué, los libros de los chamanes que se clavaban los hongos y veían no sé qué veían. Y entonces toda esa contracultura, incluso los discos de los libros incluían alguna cosa de sexo. Y entonces, como pasaba siempre, como pasa siempre, el choque generacional, claro. Mi vieja agarraba esos libros y me decía, esto está bueno, esto no, esto es una porquería. Por ejemplo, mi vieja decía que Henry Miller, si no incluyera sexo en sus libros, no le vendía un libro a nadie. Está muy bien. La crítica constructiva, está bueno eso, es verdad, yo sí, creo sí. Lo mismo. La verdad, yo creo la verdad que está bueno, la verdad que está bueno. Después agarraba otros libros y decía, uy, qué lindo esto, qué sé yo. Y es el choque generacional necesario, ¿viste? Guadas, leí por ahí que tu papá era violinista y tu tío es Ramón Ayala. Exactamente, mi viejo y mi tío, ambos músicos de folclore, eran y son los autores de una tanda de temas de folclore de los 70s y 80s. Y sí, Vicente Ciudad y Ramón Ayala, respectivamente. ¿Y con esa música cómo te llevas con la de Ramón, por ejemplo, los discos de Ramón? ¿Te gustan o no? Mirá, me doy cuenta de que ahora está siendo reivindicado por las nuevas generaciones. Sí. Primero porque fue vanguardia. Pensá que era un tipo que tocaba guitarra de 10 cuerdas, que se la fabricaba un luthier especialmente y qué sé yo. Inventó un estilo, además. Inventó un estilo que se llama el gualambao, que es una especie, es un género, que es una especie medio de folclore del noreste de la Argentina, mezclado con bossa nova de Brasil. Y ahora salió un documental, que claro. Es el que lo puso a consideración de las nuevas generaciones, dirigido por Marcos López. Y la verdad que es un personaje que se ve que tuvo alguna influencia indirecta sobre mí, porque somos bastante parecidos, viste, somos los dos bastante personajes, bastante ególatras, los dos nos ponemos sombreros y cosas así, ¿viste? Eso está bueno. Vos sabés que, bueno, cuando te vi el otro día, bueno, no tuve la posibilidad de preguntarte, pero estoy disfrutando el disco Aerial de una manera increíble, creo que hicieron muy bien en traerlo de nuevo, ¿no? Porque si no se podía conseguir o era complicado, y traerlo, la verdad que creo que es una gran idea que tuviste. Bueno, qué alegría que les guste, porque la verdad que fue una especie de experimento social. Yo le cuento a la gente que ese disco es un disco del 98, se descatalogó, no se fabricó más, y entonces lo volvimos a grabar el año pasado. Con algunos retoques, ¿no? Con algunos retoques, especialmente el paso de los 15 años entre uno y otro. Claro. Pero agarramos, lo metimos en el estudio y decidimos grabarlo todo de nuevo. Igual que el otro, ¿viste? Con algunos retoques. Y es una experiencia que está buenísima, porque sobre todo darnos cuenta de que, bueno, primeramente que resistió el tiempo, si no, no lo hubiéramos hecho, ¿viste? Obvio. Si yo me llegaba a encontrar con un tema que no me gusta, ni de forma, ni de mensaje, digo, no, esto yo a esta altura de mi vida no lo pienso volver a cantar, ni loco. Pero lo escuchamos y la verdad que está buenísimo. Eso por un lado, por la parte artística. Después por la parte ejecutiva, es que se había convertido como un objeto de colección y lo vendían re caro y demás. Y entonces, nada, lo hicimos de nuevo y la verdad que si te gusta, ya estoy contento, boludo. Ahora, escúchame, Ana, ¿suena con sueña con hadas o con nada? Ah, ¿viste? No lo sabe. Es una pregunta que no me la pudo responder ni siquiera la propia hija de Spinetta. Para mí con hadas. Bueno, para mí con hadas, porque después sigue una frase y habla que se transforma en hada. Claro, bueno, pero así mismo, esto que decís es absolutamente válido, pero así mismo puede ser refutable a nivel de poesía, porque si ya dijo hadas antes, sí. Quizás no sé si está bueno repetirlo. O quizá a nivel conceptual sí, tiró el adelanto y después lo concretó. ¿Y a vos cómo te gusta más? Mira, le cuento a la gente que lo que estamos hablando es del tema Ana no duerme de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Exacto. Cuando hicimos un cover, ¿viste? Y cuando lo tocamos en el programa de Vera Spinetta, sí. la hija menor del maestro, sí. le planteé ese interrogante que yo tenía, que no sé si en un momento dice, ¿juega con nada o juega con hadas? Exacto. Y entonces, ella no lo sabía por lo pronto, y ella hizo un juicio, ¿viste? Que dijo, a mí me gusta la verdad con nada. Claro. Me parece... Creo que concuerdo con ella, me parece que concuerdo con ella. Juega con nada es un poco más, qué sé yo, un cacho más existencialista, en cambio como que juega con hadas es un poco más fantasía, no exacto. sé, la verdad que no sé. Exacto, ¿viste? Bueno, pero qué viste, qué raro, ¿no? Porque todos ya tenemos todo armado, ya sabemos cómo vienen los temas, y sin embargo este quedó en la mística de saber cómo había sido en realidad, ¿no? Pero que la poesía del flaco es algo increíble, y qué lindo que lo hayan hecho el tema, porque la verdad que lo hicieron perfecto y suena hermoso realmente. Muchas gracias, Loki. Amigo, ¿la Lupita cómo anda? ¿Bien? La Lupita, bien. En este momento, lo que nosotros abrimos a Paralelo Masacre, les cuento acá en Buenos Dale. Aires, es una galería de arte que se llama Pánico. Está en el barrio de Palermo, es un local así a la calle que tiene, abajo es tienda, donde puedes comprar libros, discos, remeras, skates, muñequitos, de todo, y arriba, en el primer piso, en el nivel de arriba, hay muestras, es una galería de arte. Entonces todos los meses hay muestras de ilustradores, pintores, diseñadores, fotógrafos, la abrimos hace apenas un año, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, ¿Y cómo te va? ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Va, anda bien? Contame un poco cómo es eso. Sí, la verdad que, qué sé yo, recién empieza, está hace apenas un año. Okay. Es una propuesta entre comercial y cultural, ¿viste? Y entonces, la verdad que estamos bastante contentos, ¿viste? Exacto. ¿Me decís la calle, Wallace? Sí, está en el barrio Palermo, en la calle Costa Rica. En la calle Costa Rica, entre Tames y Borges, ahí donde está, viste, el epicentro de la movida de Palermo, donde está la Plaza Borges, bueno, ahí a 200 metros. Espectacular. Vos sabés que, bueno, vamos a ir a visitarla seguramente, y vamos a andar por tu barrio nosotros también, ¿eh? Te cuento muy poquito porque vamos a andar por la tribu. Así que, ay, qué lindo. Así que vamos a estar ahí, a partir de febrero vamos a estar allá. Así que... Qué hermosa la FM La Tribu. Paso... todos los santos días, porque hay por ahí, por esa calle que es la calle Lambaré, es donde voy a ensayar. ¡Apa! Mirá vos. Mirá. Bueno, algún día por ahí te raptamos y te metemos un ratito en el programa, ¿eh? Maestro. Ojalá secuestrenme un rato y la pasamos bárbaro. Dale, che. Bueno, te esperamos ahora aquí en La Plata, este sábado 22, en LP Music, y tenemos muchísimas ganas de ver el show, y ahí vamos a darte un abrazo sinceramente de admiración por sobre todas las cosas, Wallace. Dale, hermosuras. Bueno, loco, el sábado que viene nos vemos. El sábado que viene. Nos vemos allá en lo que era antes la trastienda. Exacto. Que está, va a sonar, suena, no sabés cómo suena ahí adentro, y ustedes lo van a hacer explotar seguramente. Así que vamos a estar la ahí. La verdad que está buenísimo. Seguro está divino, nos encanta tocar ahí. Así que el sábado nos vemos. El sábado nos vemos. Te pido un saludo para la gente de rock de acá que está escuchando y el programa y está muy atenta con lo que estás diciendo. Dale, bueno, les mando un beso muy grande a toda la gente de rock de acá. De parte de todos los masacres. Gracias, Wallace, querido. Abrazo grande, en serio. Chao, Loquis. Un beso. Nos vemos el sábado. Un beso, hasta el sábado. Hablamos con Wallace, cantante de Masacre, que realmente podía haber seguido hablando un rato largo. Sí, total, un tipo súper interesante, Wallace. Les quería decir que, bueno, Masacre arrancó en el 87, en el 95 hace la primera aparición pública en medio de un show bautizado El Nuevo Rock Argentino, junto a Peligrosos Gorriones, Los Brujos y Los Babasónicos. Además, quería agregarles que durante la entrevista hablamos sobre la película Ramón Ayala de Marcos López, recomendable, y el programa de Vera Spinetta que se llama Adela en el Carrusel, donde hace la versión de Ana no duerme. Qué bueno, así que la verdad yo estoy muy contento con la nota de Wallace. Espero que toda la gente que está escribiendo y que, bueno, quería hacer preguntas y demás cosas, estén satisfechos, ¿no? Pero muy lindo hablar con el maestro, ya que no es fácil hablar con él. Rompe acá.